Mariano Echarri, que no hace mucho que nos conocemos por teléfono, en varias oportunidades hemos hablado, pero ahora lo estamos personalmente. Mariano, un gusto haber compartido este remate con ustedes. Bueno, muchas gracias, el gusto es compartido, para mí también, por supuesto. Bueno, recién estuvimos hablando con el caballero, quedó muy conforme con el remate. A mí me gustó el remate porque es un remate medio bien de entre casa, medio familiar. No sé cómo lo ve usted desde el martillo. Tal cual. La gente que ha comprado antes vuelve y es medio de entre casa, como usted dice bien, Hugo. Creo que es así. Un remate muy especial, un remate que es difícil porque hoy el lanar no camina en general. Pero bueno, la gente viene a buscar la buena genética y la calidad de Oscar Frías, es evidente. Los valores han sido normales o algo más que lo esperado, ahí no más, pero me gustó el trámite, y un poquito, ahí anduvo. Un poquito más que el año pasado, ¿no? Un poquito más anduvo, sí. No son los valores que tendríamos que tener, pero claro. Bueno, contra la corriente no se puede ir, chiflar y tomar sopa imposible, así que los valores yo creo que normales, pero lo que más nos ha conformado es el trámite, la cantidad de interesados, liberal. Oscar nunca traba un remate, así que se colocó toda la hacienda, no quedó ni un animal sin vender, estamos conformes. La verdad que cuando uno lleva una hacienda a la feria es para que se venda. Seguro. Eso creo que lo tienen que tener muy en cuenta los vendedores, seguro, que por ahí manejan la hacienda. Pero hay muchos que manejan la hacienda y la gente no se anima a animar porque está a ofertar, ni aunque sea cerca, no llego, y bueno, se crea una serie de dificultades. En una palabra, se traba el remate de movida, eso siempre claro. Lo dije, pero bueno. Es inevitable que siga habiendo vendedor o productor que, bueno, a lo mejor está bien, por un lado defiende sus intereses, su producción, pero a veces no entiende este argumento que es muy importante en un remate, no trabar, dejar vender. Seguro. Dejar vender. Mariano, ¿cuántos años martillero? Y hoy le decía en la mesa, 22 años, 51, voy a cumplir. 51 años martillero. Y como le decía, de martillero. Sí. No de buen martillero, de martillero. No, por favor. Sí, son unos cuantos años. Ya sería hora de dejar, ¿no? No, está muy bien usted. Bien. El otro día, cuando se festejaban los 100 años de Casa Lago, yo me preguntaba a ver cuántas casas martilleras tenían 100 años. Y yo pensaba en Brivio, pero resulta que usted me mató, porque sí. Son muchos más de 100. Hugo, creo, casi con seguridad de que somos la segunda en el país, en antigüedad, ¿no es cierto? También creo que tengo idea de que el primero, también casi seguro, que es Alza Gonzué. Así, me parece que Alza Gonzué está muy cerca de los 150 años, con una diferencia, como hoy hablamos de sucesores de Brivio, aunque no estaba algún Brivio desde el 37, claro. Siempre fue sucesor de Brivio, o sea, el apellido Brivio estuvo desde principio hasta hoy. Pero Alza Gonzué, tengo entendido que durante 18 o 20 años, los primeros mínimo o algo más, la casa la inició Saturnino Unzué. Después una hija se casó con un Alzaga y siguió. Entonces eso agregado a Alzaga Unzué cuando ya se definió la firma, hace yo creo que cerca, si no son 150 cerca. Y Brivio son como 136, me dijo. Es 37. Este año 37, en julio cumplimos 137 años. Estoy bien. Mariano. Lo voy a dejar que atienda a los clientes. Por favor. Ha sido un gustazo grande acompañarlos y el gusto espero mío, acompañarlos gracias. En otra oportunidad. Gracias por venir, el periodismo que informa para nosotros es importantísimo. Muchas gracias por su visita, Hugo. Gracias. Hasta la próxima.